Vivamos el fin de al ritmo de los grandes protagonistas de la historia del rock mendocino. Lávate la cara, prepárate unos mates con tortitas, subí el volumen de la radio y a disfrutar. Recibe un fuerte abrazo de todo el equipo de Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy. Empezó a tocar la guitarra de forma autodidacta a la edad de 9 años. Su primera banda fue de heavy metal. Luego vinieron Cerbero, de hard rock, Ruta Vieja, de rock y blues, Plectro, de hard rock blues, y Ruta 66, homenaje a Papo. En todas, liderando como primera guitarra y voz. Hace 8 meses se ha entregado a su proyecto solista de canciones propias, principalmente del género rock y blues. Hoy nos ha venido a visitar, porque hacía tiempo que deseábamos conocerlo en persona y charlar con él sobre su gran pasión, la música. Y lo acompañan en el estudio Santiago Calle y Paulo Martín. Bienvenido a Tal Como Soy, Nahuel. Muchas gracias. ¿Aplausos? ¿Quién quiere empezar a hablar? Marcelito. Bueno, yo a Nahuel lo conozco hace varios años y sigo un poco su carrera. Como habrán podido escuchar, la voz característica que él tiene, para el rock es fantástica. Justamente en el tributo que él hace a Papo, que yo muchas veces he hablado con él, hay gente que hace cover, hay gente que hace un tributo, en el caso de ellos, pero en el caso especial de Nahuel, él lo lleva en el corazón. Entonces, cuando está interpretando los temas del Carpo, está cantando Nahuel, no está cantando el Carpo. Eso para mucha gente que por ahí en algún momento lo ha escuchado y dice que suena parecido, es igual, lo está imitando, no. Él mismo, en charla que hemos tenido, siempre me ha dicho que la intención de él no es imitarlo, sino seguir en esa línea, seguir sus pasos. Y bueno, y aparte, empezar a hacer sus temas propios, montado en esa característica que es su voz y el arte del rock que él tiene, es fundamental. Porque de esa manera vamos a conocer a Nahuel, el verdadero Nahuel, y no a el que hace tema de Papo. ¿Cómo es el verdadero Nahuel? No sé, la verdad, creo que mi música va a hablar de cómo soy. Como dice Marcelo, yo, la verdad que mi intención nunca fue imitar ni no da eso. Pasa que bueno, porque la gente también es muy prejuiciosa. Sí. Y no entiende que uno siente la necesidad de rendir un homenaje a quien uno admira, entre tanto, ¿no? Entre los músicos. Yo sentía que tenía que homenajear a Papo por hay mucha gente que se lo hace a su manera y quizás yo tenía esa necesidad de sentir un poco su música, decir, che, es extraño, loco, ¿verdad? Y bueno, había que tocar. Y nada, eso, no sé, la verdad que había que hacerlo y... Pero también, viste, pasó un tiempo largo, no sé cuántos años estuve con ese homenaje, entonces dije, no, yo tengo la necesidad ya de hacer mi música. O sea, el homenaje ya está todo bien, pero también ya sentía claro. Esa sed de... Seguir tu camino. De mi música, claro, totalmente. Así que hace un tiempo venía armando las bandas. Por un lado dije, bueno, formé bandas como las que nombraste, que quedaron en el camino, ¿viste? Uh-huh. Cuando uno no tiene familia, busca otro trabajo, o se aburre de la música, qué sé yo, entonces quedaron ahí y dije, bueno, no. Me largo como solista y si la banda se disuelve o no, yo sigo siendo el mismo. O sea, ¿no? Por formar un nombre, ¿viste? Por ahí decir, bueno, si se va alguno tenés que cambiar todo. Entonces, bueno, costó bastante, la verdad que costó un montón... A armar esto costó bastante porque uno por ahí busca músicos de cierta calidad y es difícil coincidir sobre todo. Así que bueno, por suerte hace un tiempo conocí a estos chicos que están acá conmigo y se dio a tocar juntos y la verdad que ha sido para mí algo muy, muy lindo, sobre todo porque me hacen... Yo tengo casi el doble de la de ellos, ¿no? Más o menos. Entonces, viste, me hace acordar cuando yo era pibe que empecé a tocar, y ya venía tocando pero armando banda y lo difícil que era y que las ganas que tenía de tocar, de armar algo, qué sé yo, me iba a los garajes, de los músicos que salían en el garaje, a escuchar, viste, y me consumía todo eso. Entonces veía esa emoción en ellos y dije, no, esto me hace acordar mucho a cuando yo empecé y pegamos onda de un principio, así que bueno, se dio a tocar y la verdad que superaron mis expectativas. Voy a aprovechar para meter la cuchara. Ay, sí, vamos, adelante. Ya que lo tenemos acá con esa voz tan potente y tan cavernosa, es la caja torácica, aparte que le hacemos de caja de resonancia y lo ayuda muchísimo con la disposición de las cuerdas vocales. Le voy a hacer una pregunta que nunca le han hecho en ningún lugar, en ninguna radio. Yo quiero que me lo conteste con esa voz que tiene. ¿Qué opina de los DJ? Buscaste un trabajo, dijo el maestro. Honesto, me lo puedes decir, lo necesito. Verdad, lo que opino, desconozco el tema, te digo así, porque no es algo que esté vinculado con la música para mí. Con todo respeto, igual la mejor onda, pero eso no es música. No es música. Entonces, ¿me podría repetir la frase célebre del Carpo? Buscate un empleo. Ya está, con eso ya estamos. Arriba. Lo aproveché, él quiere escaparse del personaje. Se quiere escapar, no se va a poder escapar porque la naturaleza lo ha dotado de eso. Entonces, bueno, aprendió a amar a la música, aprendió a amar a Papo, aprendió a amar a esos años gloriosos. ¿Se acuerda del riff? No. Bueno, y ahora se está escapando y yo le voy a contar algo. No es el único. Carlitos Mulatti, bajista de Guerrero, todo el mundo. ¿Quién no le ha pedido hacete una de Ricardo Iorio? Hacete algo de Hermética. Y los mira nada más, como diciendo, yo no tengo la culpa de tener el mismo tono y la voz cascada, áspera del otro. Claro. No tengo, entonces se resiste. Y inclusive tiene una anécdota el Carlitos Mulatti de tenerlo a Iorio muy cerca y se negó ir a visitarlo y a hablarlo porque era como decirle, yo canto igual que vos. Así me que... Claro. No, pero lo que hace este hombre es muy digno. Es muy digno de escuchar. Y para aquellos que no tuvieron la más mínima oportunidad de escuchar a Papo, cierran los ojos y sueñan. Y revive esos momentos. Se ha convertido en un ícono. Papo. Entonces, hay muchos que hacen tributo, que hacen temas de él, pero nadie tiene la voz que tenía el Carpo. Era muy difícil conseguir a alguien así. Entonces, en el caso de él, lo hace, como yo digo, porque yo lo he escuchado muchas veces, de corazón, porque lo siente. No lo está imitando, porque lo hace como con la voz de él, pero lo hace de corazón. Yo realmente, si se pone o no en la piel del Carpo, es por un designio divino. En dos minutos terminamos de hablar del Carpo, bueno. Totalmente. ¿Me presenta quién lo acompaña? Bueno, acá tenemos a Paulo Martín, que es el bajista de la banda, y el ingeniero de todo, porque la verdad que tiene mucho ingenio para la música, ¿no? Es un ser iluminado, por así decirlo, muy, muy metido con todo lo que es la música. Es una historia, es todo, tiene todo. Así que es genial. Y sí, acá también está Santiago, que hace segunda guitarra y está metiendo primera también, Está en la rítmica. Sí. Tranquilo, mucho tranquilo. Barrio, tranquilo, vayas ahí tranquilón. Lo entendemos musicalmente, porque no hace falta ni siquiera que hablemos. Por ahí nos explicamos algunas cosas, ¿viste? Musicalmente, pero con él nos entendemos tocando, ¿sí? Por ahí toca cosas que digo, pucha, si esto es lo que yo quería meter, pero estaba haciendo otra cosa y no tengo tres manos, así que lo tocó él. Claro. Entonces complementa muchísimo lo que es mi música, sobre todo para mí es un orgullo que se copen con lo que yo compongo y lo que escribo, así que la verdad que genial. De paso mandamos un saludo al batero Yoba, que está trabajando duramente. Así que bueno, él también, la verdad que me sorprendió cómo tocaba. En un principio dije, mierda, cómo le pega la bata, o sea, el sonido potente del rock. Así que. Y necesitas siempre un pibe joven. Joven. Que no se te canse. En realidad lo busqué porque le chupo la energía. No, bien, bien. Bueno, hablemos de lo nuevo, lo que se viene. Vamos a hablar después. ¿Por qué? Quiero invitarlos a todos a una pausa musical con Bar Blues, la canción de NBR que hoy va a estar. NBR, una banda de rock y blues mendocina, esta noche gratis participando en la segunda edición de Godoy Cruz Rock y Blues en el Rotten Bar. Luisito Navarro, que le hace el sonido a todo el mundo. Es parte en de la nave banda. Cultural está la Dama Vázquez y el David Reyes, que está con la escuela de rock de Guaymalle. Un saludo, chicos. NBR. Thank you. Cuando lo vi por primera vez era la representación del guapo, como en las calles del Abasto, allá por el 900, o el Martín Fierro, que avanzaba sin temor ante todo. Solo que este, en vez de facón, llevaba una guitarra. Para aquellos años 70 de psicodelia, de remeras blancas a mil colores, formados por pigmentos naturales, la pilcha negra era provocación. Entre autos y motos de gran cilindrada, pelos al viento y botas de cuero, el carpo, Norberto Aníbal Napolitano, irrumpía en la escena con su rock pesado, así denominado en aquellos tiempos. Traía otra impronta, acostumbrado ya a Deep Purple, a Led Zeppelin, habiendo pasado por Manal y el reloj, los sonidos se hacen cotidianos. Papo trajo una nueva manera de decir las cosas, ya no dulcemente como sui generis o Gieco, sino más parecidas a Pescado Rabioso, pero con más bronca. Temas oscuros, pero no por nombrar al diablo, sino, veamos, sui generis le decía a las chicas dulcemente que las amaba, el carpo les daba masa. Tuvo épocas complicadas, de pasadas de rosca y botellazos, pero el tiempo y un viaje a Europa se encargaron de orientarlo. Dijo: si no me hubiese ido de acá, estaría peleándome con todo el mundo, tomando alcohol. Si no me hubiese ido de acá, posiblemente estaría muerto. La vida me cambió mucho. Descubrí un nuevo mundo, un nuevo camino con la música. Se fueron un montón de boludeces que tenía en la cabeza. Todo tiene un porqué. Ya no tenía 18 años. Su popularidad en ese tiempo decrecía y un cambio radical lo lanzó nuevamente a la escena del rock. Riff, banda metalera nacional, resistida en sus comienzos, pero a pesar de sus letras y sus vestimentas y la postura, por supuesto siempre, la guitarra del carpo sobresalía. En el final de su carrera, por así decirlo, hizo famosas algunas baladas, y muchos lo reconocen por ellas. El carpo fue un muchacho bravo, de esos que no se achican, de esos que van al frente, y así fue su vida. Varias anécdotas lo pintan en la intimidad, como un tipo sencillo, pero ante los extraños y el público era otra cosa. El carpo nos dejó muy alta la vara, el blues argentino allá arriba, dicho por los mejores, como B.B. King. Solo puedo terminar este comentario con estas palabras: el rock y el blues te recuerdan vivo en tu música. Muchos aún hoy siguen tus pasos. Dejaste el camino hecho y muy claras las cosas. Seguramente no alcanza el tiempo para olvidarte. Te veo venir con la viola al hombro mientras los fans se abrían a tu paso. Yo solo tenía 11 años. Que sea blues, querido carpo. Que sea blues. Muy bueno. Eso dedicado a mi amigo Nahuel. Muy bien. Y antes de seguir, sí, Armandito Fierro, téngame paciencia, por favor. Ha llamado por teléfono Darío, que es un oyente nuestro muy fiel, que nos viene escuchando desde el año pasado. El único que tenemos. El único fiel. Y ha pedido un tema de la montaña. Mira, Darío, te voy a contar una cosita. Hoy está sucediendo algo muy importante. Hoy, además de que es el cumpleaños de nuestro técnico, Eivin Villanueva, está cumpliendo los años alguien en el cielo, que es Gustavo Cerati. Entonces, en vez de dedicarte la canción de la montaña, te voy a dedicar una canción de Cerati. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este finde. Sábado 11 de agosto, 21 horas, Música para Volar presenta Cerati Sinfónico 2 en el Cine Teatro Plaza Colón, 27 de Godoy Cruz. Sábado 11 de agosto, 22 horas, Vinilos, rock argentino en Oveja Negra Restobar, Viamonte y Larrea, Chacras de Coria. Sábado 11 de agosto, 22 horas, Cantautores con Guisaura, Varas, Venegas y López en Cantina de Talleres, Belgrano 1591, Godoy Cruz. Sábado 11 de agosto, 22 horas, Hiena, en el Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Weimachen. Sábado 11 de agosto, 23 horas, Godoy Cruz Rock y Blues, segunda edición, Black Soul, tributo al rock y al soul, en Maldito Perro Rock Bar, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 11 de agosto, 23 horas, Godoy Cruz Rock y Blues, segunda edición, NBR, en Rotenbury Music, Avenida San Martín Sur, 859 de Godoy Cruz. Sábado 11 de agosto, 23 horas, Misa Redonda con Bendita Úrsula, tributo Ricotero en N8, Mitre 1709, Ciudad de Mendoza. Sábado 11 de agosto, 23 horas, Raikern y Vector rompiendo etiquetas en el Harlomo Rock, Sargento Cabral y Saavedra de Las Heras. Sábado 11 de agosto, 23 horas, Guerreros presenta Desenchufados en Pedro Navajas, Restobar, Godoy Cruz y Lavalle, San José de Guaymallén. Domingo 12 de agosto, 17 horas, Acústico en la Montaña con Juan Maschenone, Nicolás Piñolo y Gruba en el Origen de I, Ruta 7, kilómetro 1087, Potrerillos. Domingo 12 de agosto, 20 horas, Fiesta Klezmer en la Nave, La Strudel junto a los Niches en la Nave Cultural Masay España, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal Como Soy es tu despertador de cada sábado. Tal Como Soy, como soy. ¡Seguir en pie! Santiago, dígame, sí. En esta banda, ¿cómo se incorporó? ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo fue que llegó a ese lugar donde está parado con su rítmica? Bueno, sinceramente va a sonar gracioso, pero él está saliendo con mi vieja. Así que nos conocimos por ese lado. Poneme un chan. Ahora, decirle vieja a la madre para matarlo, ¿no? Sí. No, y... Nosotros en realidad, yo vengo tocando con Paulo desde los 12, chiquito. Y bueno, Nahuel nos escuchó y nos ofreció este proyecto y bueno, ahora estamos acá. Me dijo, yo los voy a enderezar, a ustedes van a salir buenos, ¿no es cierto, Nahuel? Totalmente. Bueno, en una de esas hay una historia. Él se arrimó a vos a través de tu mamá. No, pero en realidad te quería vos. Pero la banda, mi amor. Claro. ¿Cómo le llego a este pibe? ¿Cómo le llego a este pibe? Yo conozco a mi novia Natalia. Me dice, mi hijo es músico. ¿Qué edad tiene tu hijo? 17, 18. Bueno, espero que no toque, viste, algo tan blanco. Claro. Y no, lo escuché, que los pibes están más locos que yo, o sea, la música de power, ¿no? Mucho metal, con no sé, una mezcla que habrá. Stone, ¿no? A mí me gusta. Así que escuché el trío, que son los que tocan conmigo. O sea, es una banda que se amargaba a mí y yo, la verdad, que pegamos onda en la entrada. Qué bueno. No, son muy buenos, muy buenos. A mí me sorprenden por ahí, pero... Tienen mucha... mucho potencial. ¿No ves en ellos cosas que te hubiese gustado hacer cuando ellos cuando vos tenías esa edad? Sí. Que vos decís, ellos hacen más que lo que yo quería hacer cuando yo tenía esa edad. ¿Sabés lo que veo en realidad? Es lo que el otro día, pues, tenemos bardo también. Sí, a veces nos vemos bardo en nuestros bardos, pero son tres, me van a dar, ¿viste? Claro. Más que se agrandó. Pero tuvimos una charla, por ejemplo, con Santiago, una discusión, y terminó bien, como tiene que terminar. Entonces le digo, ¿sabés qué, loco? Yo quiero que estén en la banda y quiero que estén todos, porque yo veo en ustedes algo que para mí significa mucho, que es la unión. Unión, lealtad y respeto, ¿no? Santiago, yo y Pablo son amigos que están todo el tiempo juntos, van para todos lados. Entonces digo, qué lindo eso. Por ahí estoy con mi novia y digo, pucha, me quiero ir con los chicos a tomar algo, a jugar un pool, qué sé. Entonces veo que están tan juntos y que para todos van unidos, para la música, se van a jugar un partido, si van a laburar, si lo que sea, están juntos. Entonces, eso es muy lindo. Digo, loco, no. Yo quiero que estén en la banda porque necesito esto. Si lo arrancamos juntos, seguir conmigo. Si después se quieren ir, si ustedes quieren seguir con su proyecto, están todo bien. Los voy a bancar a morir siempre. Pero veo eso, la unión que hay en él. Es muy lindo. Esas palabras que dijiste. ¿Cómo era? Unión, lealtad y respeto. ¿Sabés a qué me suena más que a la música? A las motos. Al motociclista. Esa, ahí va. Realmente, bueno, yo sé que sos un fan también de las motos. A mí me sonaba más a calcomanía de Convivencia Sagrada. Qué viejo que soy. Y Péguele Fuerte, sería. Y Péguele viejo, Fuerte, claro. Y STP. Santiago. Sí. Santiago. Te tenés que decir a. Alquía, que te quería hacer un corte en Buenos Muchachos. De verdad, es un corte en Buenos Muchachos. Saludos a los chicos de Buenos Muchachos. Te lo mereces. Tenés un aguante terrible, aguantás para los dos lados. Sos el nexo de la, digamos, de la convivencia. El pife en una nota y quilombo entre cuatro. Claro, se armó. No, porque tú digas. Nene, tenés que tocar mejor. ¿Vos sabés el problema que me estás acarreando? Bueno, loco, porque viste que en todas parejas yo también barro. Sí. Y él está en el medio y siempre hace el aguante para que esté todo bien. Es muy lindo eso, la humanidad que tienen estos pibes para mí significa mucho, que son cosas, hablando de lo recién, de las motos, yo aprendí mucho en eso, viste, los códigos, el respeto, la unión, o sea, todos nos amargamos. Entonces, para mí esas cosas significan mucho. Uno va derecho y está todo bien, va a estar todo bien siempre. No te olvides de saludar al que viene de frente. Total. Jamás. Porque bueno, el tema de la moto también me pega fuerte. Muchísimos años y dejé las rodillas en el frío. Nunca te olvidé de saludar al que viene de frente. Jamás. Total. Y ahora me falta. Armandito, un segundo que tiene. Quería dar un saludo acá a Juan Páez del Lodo Rojo. Ah, muy bien. Y a Tommy Custom también, un amigazo. A David Reyes, bueno, hay un montón de amigos, los chicos de la Taba también. Y hablando de las motos también, a Gel Señe, tu amigo. Sí, sí. A Spirit Chopper. Hay un montón. A todo el motociclismo Mendoza también. Muy bien. Un enorme, hay un siempre, seguramente tiene, tiene un paradero en un taller de moto, nómbrelo sí, también. Sí, a Carlitos Custom. Un abrazo bueno, enorme, que con él estuvimos tocando mucho, hemos hecho una amistad hermosa, así. Siempre, motos, rock and roll, asado, viste, siempre juntos. Y esa voz que no te deja. Ah. Vamos ahora con el Pablo. Pablito. Paulo. Tiene el estigma. Es Paulo, no es Pablo. Tiene el estigma de los bajistas, vio que siempre le dan con un caño. Sí, sí, sí, atornillado ahí, no hablan, queda tan en este caso no pasa, en esta banda no pasa, ¿eh? No sé por qué. ¿No? Bueno, contanos cómo fue que llegaste a la banda y dónde aprendí a tocar el bajo, porque el bajo es algo muy, muy del corazón, muy sanguíneo, es como una bomba. Bom, bom, bom. Y esto al lado de la batería, se complementan, pero vos, lo tuyo, ¿cómo fue? Bueno, yo empecé a tocar el bajo gracias a Santiago, porque íbamos a la primaria juntos y no sé, ya tocaba la guitarra y en un momento le compraron un bajo. Yo no sé, nos juntábamos, iba a su casa, a ver si ya, y él se ponía a tocar la guitarra, sí. Entonces yo digo, bueno, a ver, me voy a poner a tocar el bajo como para hacer algo yo también, no sé. Y ahí, gracias a él, aprendí más o menos y después como autodidacta he seguido. Ahora me gustaría estudiar con un profesor, pero bueno, vengo como autodidacta y llegué a la banda gracias también a Santiago. Y bueno, nos había dicho a mí y a Joan que la madre estaba saliendo con un músico, no sé, cantante de Ruta 66. Y bueno, armó él una sala en su casa donde ensayaban voz con... Claro, yo estaba armando el proyecto y, claro, y caía con esos músicos en ensayar a la casa de mi novia, don Santiago, o sea, sí, en la habitación de Santiago que vamos a hacer. Entonces estaban los pibos me diciendo, che, está en nuestra sala, en nuestra casa, y este viene con otro músico. Claro, claro, ya te querían cortar la luz. Muy buena esa. Pasamos de ensayar, ¿se acuerdan? Pasamos a ensayar del garaje a las habitaciones. Y antes en los sótanos, cuando no. En la época de los milicos, así como empezaron los redonditos de ricota, en un sótano. ¿Y sigue el ritual ese de que la mamá trae la media tarde? A veces sí. Eso, que aparece con el mate, el termo. Digo, a veces decimos no, queremos estar solos. Pero siempre está ahí, che, les traigo algo para tomar, para comer. Nos atiende muy, muy bien. Y es lindo eso tener una compañera que te esté bancando, apoyando en todo, siempre está conmigo. Y los chicos también, ¿no? En todo momento, che, te presto un equipo, querés algo, te prestamos esto, te llevamos, trasladamos las cosas. Hay mucha generosidad. Que para un artista, si tu pareja no te sigue, sea hombre o mujer, en el caso... Claro, no podés, las dos cosas no se pueden. Si sos artista y tu pareja no te sigue, no podés seguir, porque es un problema, no es una satisfacción. Te digo algo, yo estoy hace un poco más de un año con ella y nunca había durado tanto con una mujer, sinceramente. Porque cuando no vimos, es músico. Y ahí viene el chiste fácil, que aguante que tiene. Tiene que aguantar a dos, tiene que aguantar esta mujer. Santa mujer. Santa mujer. Santa mujer. Nuevo proyecto musical, Santa mujer. Santa mujer. Y no solo cumple esa función, viste, esa contención materna de llevarte la media tarde, sino que también es la primer crítica que tenemos a los temas que hacemos, y es la primera persona que los escucha, claro, más o menos, porque están pulidos. Mucho, y se ensayan. Claro, con ese vocabulario, cómo no. Sí. Está muy bien. Hay que mimetizarse sí, con el ambiente. No te puede venir a decir ella, chico, esto no claro, es realmente las claro, expectativas que estaba. No, che, dejen de boludear y pónganse a ensayar. Entonces te baja y aterriza y te pones a ensayar. Muy bien, esto es un querido homenaje a todas las madres de todos los rockeros, por todas las casas que he pasado ensayando también y plomeando, que nos han traído la media tarde con las vainillas, la media tarde con las galletitas criollitas. Voy a nombrar a la Pocholín y voy a nombrar a la Ofelia, que las llevo a las dos en el corazón. Un beso muy grande para ellas. Bueno. La mamá de Martes 13, dos mamás de Martes 13 y dos mamás de Rudas. Pero en este caso es una mujer joven, porque es mamá, pero es joven. Y tiene... Y no, digamos, sabe las de bandas que van a pasar, claro, todavía. Tiene el gusto musical que acorde, porque si no, imagínate, no sé, si le gusta la cumbia, no estaría con él, digamos. Es muy rockero. Bueno. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Se viene un gran disco de rock y blues que va a marcar la historia. No solamente en Argentina, sino en el mundo. Ahí va. Esa muy la, bien. Esa, hay que ser esa así, la que hay vale, que soñar sin límites. Esa es la que vale. Yo soy como muy, no sé cómo decirlo, por ahí pasan meses que no escribo nada, no compongo nada, y después capaz que estoy con mi mujer o en mi casa, si estoy con ellos, pará, callate, y agarro una hoja, escribo algo, pongo unas notas, a ver, escuchame, le digo. Y se ha emocionado con varias canciones escritas, ¿no? Y me dice, me encantó, y por qué lo hiciste, o qué onda, o qué la venías pensando, ¿verdad? No sé, la escribí, me salió así, como que... Me sale decir, tengo que decir esto, o bardear a alguien en este momento, me sale muy natural. Así que nada, vengo componiendo hace muchos años en realidad. Pero todas estas canciones que vienen ahora son todas nuevas. muy nueva. ¿A qué edad compusiste la primera canción, te acordás? Sinceramente no me acuerdo, pero muy chico. Calculo que a los 14 años, por ahí. Yo empecé chiquito, creo que... No me acuerdo, pero siempre digo de los 9 años. Debe ser que ¿siempre tocaste y compusiste? Esa es la pregunta. No, porque no sabía hacerlo. Claro. Tocaba y... O sea, es muy loco todo, en realidad... Voy a resumir un poco, o tratar de resumirlo, pero... Te digo, empecé a los 9 años con la música, de casualidad, con un hermano... Soy el más chico de ese hermano. Y viene con una guitarra eléctrica, una Stratocaster. Y dije, ¿qué es eso? Yo creía que era algo del espacio, porque yo veía los Halcones Galácticos. Claro. Y veía el tipo que te salía con la guitarra que sonaba. Entonces me volvía loco cuando veía ese dibujito. Cuando veo esa guitarra en mi casa, dije, no, voy a hacer un Halcón Galáctico. Mira. Entonces él se iba a la cura porque no me dejaba tocarla, ¿no? Y yo tocaba la viola, tocaba las cuerdas y movía las perillas. Y decía, ¿por qué no suena esto? Ignorancia, que no sabía que eso se convirtió en un equipo. Entonces descubrí que movía las clavijas y cambiaba el sonido. Acá, tin, tin, tin, tin, pa, se me botaban las cuerdas. Y me fajaba, mi hermano, ¿ves? ¿Vos tocaste la viola? No, me fajaba tanto, decía, no, la toqué, no, porque me la rompé, que eso. Hasta que se acostumbró, dijo, bueno, ja. Y así empecé, solo, jamás en mi vida pude estudiar música con nadie, solo, autodidacta. Con el tiempo, que yo siempre digo, yo no soy cantante, soy guitarrista. Con el tiempo de tanto armar bandas y que depender de los cantantes, que por ahí. Quieren ensayar, ¿no? Hacer el show a su manera, me cansé. O me fallaban, ¿viste? Una vez fallé un cantante y dije, bueno, canto yo, me sé las letras. Y no pegaba una nota, ¿viste? Porque no afinaba nada. Dije, las canto igual. Y así empecé a cantar, ¿verdad? Por garrón, porque me quedé con el garrón de que me falló un cantante y empecé con eso. Pero y creo que desde ahí empecé con la composición, ¿no? A escribir, a darle vida a mi música, a mi idea, ¿no? Aunque muchas de las cosas que compuse, escribí, fueron un estado medio de locura de la noche, ¿viste? No tengo idea, con tres botellas de whisky encima. Y como todos, muchos músicos. No, pero había cosas que por ahí agarro muchas carpetas que tengo, cosas escritas, digo, wow, mira esto escrito. ¿De dónde salió? Si yo no me... Muy de adentro, ¿viste? Muy del alma. Que para mí eso es blues, ¿no? Que sale bien del alma. Es eso. Así que, bueno, y ahora estoy más tranqui y dije, bueno, voy a componer algo. Me cuesta más, incluso, me cuesta más escribir sobre todo. Soltar lo que uno tiene adentro. ¿Y la banda te ayuda con algunas composiciones? En los arreglos sí, por ahí me tiran muchas ideas, me dicen, che, esto pega mejor, esto no. Pero generalmente se adaptan más a lo que yo... ¿No escriben todavía, no escriben, no largan un llanto de esos que uno dice, puta, me pasó esto, lo tengo que plasmar en una canción? Porque uno cuando está totalmente destruido, fluyen canciones importantes. Todavía no han pasado por ningún tipo de esa destrucción amorosa para escribir. Y de escribir, Eddie y Giovannini, el baterista, son los que más escriben, pero por ahí no lo muestran así muy... Muy discreto, ¿viste? Así como diciendo, mirá, esto te lo muestro a vos porque sos mi amigo, nada más. No es que quieras sacarlo a la luz. La exposición es brava. Uno escribe y queda expuesto. Pero no se olvide el bajista, una anécdota de Queen, de Freddie Mercury, le dijo a Deacon, che, así, literalmente, che, boludo, escribite algo porque sos el único que no vas a cobrar el día de mañana. Como Ringo Starr, por ejemplo, hizo dos temas. Y bueno, y lo alentó, y así salió Otro Amor del Polvo y dos canciones más, y bueno. Pero hay que escribir. Y que las cante la voz. Sí. Nos vamos a una pausa musical con Fancoide, Perfume. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Seguimos aquí acompañados por Nahuel Roque, hay que pelearse. Santiago y Paulo, en Tal Como Soy. Qué linda charla que estamos teniendo, en el aire y fuera del aire también. Hay que ¿cierto? Hablar de todo, de todo. Hay que preparar el programa sobre la marcha, sin tanto guión. Si hay cosas que el público no se va a enterar... No, lo podemos revivir de nuevo, sí, las peleas de la banda, cuando no se ponen de acuerdo, que son buenas, ¿por qué? Porque te hacen aclarar finalmente la idea de lo que se quiere tener. Por ahí uno cede y dice, pero cedo para el crecimiento. Es así. Y por más que los dupliquen edad como yo, muchas veces, no muchas veces, pasa siempre, que aprendemos de las nuevas generaciones. De las nuevas generaciones se aprende, porque pues, tiene otro concepto de vida, otra crianza, otro. Ven cosas que nosotros jamás vimos. Y ellos han vivido algo que nosotros no, como vos decís, tal cual. Entonces vienen con otra cabeza, que a veces nos sirve para los proyectos, a veces no. Por eso hay que ubicarlo en lo que en este caso él quiere, pero a su vez traen de chico otra escuela que le hace bien al proyecto. Es interesante la fusión. Totalmente, sí, sí, totalmente. ¿Tienen alguna próxima fecha para tocar? Tocamos el sábado que viene, bien, en el Parque San Vicente, en el Festival de Futrac. ¿Cómo vamos a comer? Después me pasas el flyer, así lo subimos a Tal Como Soy. Sí, sí. Y después en septiembre, ¿qué fecha es? El 14. En Broken Bar. Bien. Y bueno, entre medio de eso vamos a estar grabando el disco también. ¿Podremos ir a algún ensayo de ustedes? Sí, por supuesto. Y transmitir en vivo. Por supuesto, sería... Llevamos toda la tecnología. Nos organizamos y vamos. Sería muy lindo tener una sala y compartir un momento. Sí, sí, sí. Para nosotros sería hermoso. Los chicos de Jena nos invitaron, hicimos una transmisión en vivo. Y bueno, estamos dispuestos a ir a visitar a todas las bandas que nos inviten a los ensayos. Sí. Quiero mandar un saludo, me está olvidando, a Eduardo Quiroga, mi profe de canto, que anoche estuvo dando un show en el parque y me invitó a tocar una canción con él. Así que es muy emotivo y él está tratando de prepararme porque yo soy más duro que no sé qué para. Mira, te voy a contar dos anécdotas cortitas. La primera, Botafogo está estudiando música. Joder, me quemó a batir ese tipo. Bueno, y Mercedes Sosa, hasta el día que falleció, estudió canto. Así que sí, nunca hay una edad para empezar y para perfeccionarse. Es tal cual. Es tal como soy. ¿Algo más que quieran compartir? Nos queda un minuto. Mandale un beso a tu señora. A mi señora, sí, que está ahí atrás escuchándolo. A la familia también, a vivir. Nómbrala, por favor. Natalia, una grande. ¿Cómo le gusta que le digan, señora o novia o pareja? Natalia. ¿Pareja? Mándele un beso a su pareja. Bueno, nada, sinceramente lo único que puedo decir es que gracias a ustedes por recibirnos acá, que para nosotros es algo muy importante. Para mí lo personal es muy lindo, porque, como decía hace poco, ¿no? Mi novia y yo me están... Están llamando por quién soy yo y no por la banda que hacemos nada, o sea, eso tal como soy, ¿no? Exactamente. Es muy importante, así que yo me siento muy feliz de estar acá. Y cuando tengas el disco vas a volver. Voy a volver. ¿Eh? Con muchos discos para ustedes y para regalar también. Así que, solamente gracias. Gracias Nahuel, Santiago y Paulo por ser tal y como son. Volvemos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Eivin Villanueva y le deseamos que tenga un muy feliz cumpleaños una vez más. ¿Eh? poniendo un poco de rock en nuestras cortinas, pausas musicales y spot, las bandas mendocinas 1422 Rock, Artemis, Mantra, NBR y Fancoide. En la conducción, Armando Fierro, promo de rock, y Marcelo de Dorrego. Producción general, quien les habla, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.